Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, 5 en punto de la tarde. Estamos aquí en el aire de La Vox, de la 102.9 de tu dial, para hacerte compañía con nuestro clásico semanal que se llama Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, y a todos ustedes a que se conecten con nosotros a través de la página web www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos podés escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, en todo el continente y también en el continente europeo. Estés donde estés, ahí está La Vox haciéndote compañía con nuestro clásico semanal. Y acordate que después se viene Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Vamos a darle comienzo al programa y presentamos a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, Maricel, a todo el equipo de Frecuencia Show. Maricel, que cumplió años. Maricel, feliz cumple. Aunque no nos dejó ni un pedazo de torta. No nos guardó nada. Así que no sé si le vamos a dedicar. Ella quería que le dediquemos un tema de cumbia. Estamos empacados. Entonces, ahora no se lo vamos a dedicar. No. Porque es muy fanática de la cumbia pop. De Comanche. No sé si de Comanche, Los Palmeras, no sé, alguno de... No sé, cuando Comanche de la época de la carapela. Claro, bueno, de la adolescencia. Bueno, era la adolescencia de ella, ¿no? Claro, nuestra adolescencia. Claro, de los 90. Claro. Bueno, aquí estamos, compartiendo este clásico en una temperatura agradable, ¿no? 30 grados 4. Caluroso. Bastante. Empezaron las clases hoy. Empezaron las clases, los chicos empezaron con calorcito. Por fin, presenciabilidad en todo el país. Exacto. Presenciales las clases, no más virtual. Bueno, y anoche se comenzó a festejar el último primer día. El UPD. El UPD de muchos chicos. Hay lugares, si ustedes hoy a la mañana escucharon ruidos, bocinas, eran ellos. Bombos, eran los chicos que estaban en la calle a esa hora festejando su último primer día de clases. Todo un acontecimiento, ¿no? Para este los se que festeja hace, están en sexto año. Claro, y es algo que se festeja hace poquito. Sí. No hace mucho, 2-3 años. Sí, sí. Se consiste, se juntan a partir de la medianoche en casa de alguien. Uh-huh. Y bueno, y celebran su último primer día, toman algo. Claro, en muchas después escuelas... Después se van al colegio sin dormir. Exacto, en muchas escuelas se pidió que los padres organicen. Y hoy, bueno, algunos padres comentaban que habían alquilado un lugar o algo para que los chicos pasen, o se juntaban sí, en alguna casa. Que contratan hasta salones, ¿no? Claro. Para juntar a los pibes. Pero y bueno, porque es mejor tenerlos en algún lugar. Y después se van todos juntos al colegio. Exacto. Cantando, festejando, celebrando que van a ir a su último año de colegio. Muchos colegios, los de turno mañana, los dejaban salir a las 10 de la mañana, porque claro, los chicos vienen de toda la noche de trasnochar. ¿Y qué van a estudiar el primer día? No, les va a quedar una. No. Así que... Pero bueno, el primer día de clase es como muy de presentación, muy protocolar, ¿no? Exacto. Así que... Bueno, hoy tenemos mucho para compartir. Vamos a dar el WhatsApp. Exacto. Para que manden sus audios de voz a la box. Muy bien, es el 1164007047 en arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Podés encontrarnos y también en Facebook en Radiobox FM. Bueno, el tema de la guerra en Ucrania es terrible y mantiene en vilo al mundo, Nico, ¿eh? Sí, tremendo. Sí, es lamentable, bueno, que esta guerra ya lleva su séptimo día, creo, ¿no? Sí, es increíble que en el 2022 tengamos guerra, ¿no? Estemos hablando de sí, esto de es todo por obra, bueno, de un gobierno manejado por un dictador como el de Rusia, uh-huh. ¿no? Más allá de cuáles sean las razones del ataque, hay gente de por medio, sí, vidas. Sí. Y hay muchísimas vidas. Porque ellos cuando bombardean no se fijan si hay un colegio, si hay un hospital, si hay una casa. Exactamente. Si hay chicos, directamente mandan las bombas y punto. Ya hay alrededor de casi 1 millón de personas que se están exiliando hacia Polonia y otras naciones de Europa y Sudamérica. Mucha gente viajó desde los países limítrofes de Ucrania a Brasil, a Perú. No sé si Argentina tenemos alguna notificación, pero no va a tardar mucho en llegar, porque acá hay una comunidad ucraniana muy grande en Argentina. Sí, hay muchos ucranianos. Ahí está la iglesia ucraniana, también en Capital Federal, y en varias zonas aledañas a Ezeiza, por ejemplo en Canin está el club ucraniano, muy conocido. Y bueno, es una comunidad muy grande, la comunidad ucraniana en Argentina. Y había argentinos también allá en Ucrania, y algunos que viven allá. Sí. Había un jugador de fútbol que ahora sí, ya se fue a Polonia, creo. Sí, pudieron pasar a Polonia. Y también había papás que fueron. Acá es un país donde se suelen alquilar los vientres, ¿no? Claro. Para engendrar embarazos, y había gente ahí esperando sus bebés. Sí. Que sí. No sé, bueno, como dónde estarán ahora. No, y lamentable la situación de los hospitales, porque Rusia no tuvo piedad y ha atacado varias instalaciones militares y varios hospitales. Sí, eso hospitales. Es lamentable. Por eso que los objetivos sean los hospitales, los colegios, las casas comunes, debería ser un objetivo claro, ¿no? Sí, o sea, tendría que haber una zona delimitada, y creo que Putin no tiene escrúpulos y va por todo. Hay escenas realmente lamentables. Bueno, igual hay un repudio internacional hacia la gestión de Putin en todo el mundo, por eso están excluyendo a Rusia de competencias deportivas. Sí. Incluso Hollywood retiró los estrenos cinematográficos de la cartelera rusa, como por ejemplo Batman, que se tenía que estrenar, no se va a estrenar. Así que bueno, es como, aparte Biden, lógicamente, acérrimo opositor al gobierno de Putin, ¿no? Sí, y los van a acercar hasta económicamente, ¿no? Lo van a aislar económicamente, ya las principales empresas de tanto de tarjetas de crédito como bancos internacionales que operaban con Rusia ya no pueden hacer movimientos de dinero, por eso también se derrumbó el rublo, la moneda rusa. Sí, esto no va a afectar a ellos, más allá de que el afectado sea Ucrania, que es el país que atacaron. El país que sufre la guerra, ellos también se van a ver perjudicados con la economía. Sí, Ucrania, previo a la guerra, emitió deuda por un 11%, ¿sí? O sea, lo que tiene que devolver es un 11%. Si pide 1 millón, o pide el 11% de lo que toma. Y Argentina, sin estar en guerra, toma al 30%. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Bueno, si quieren, pueden votar para ver qué artista abre hoy Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Ahí están todos votando si quieren que alguno de estos artistas sea el que abra, ¿no? Natalia Lacunza, Cepeda, Denis Arana o Kim Jong-han. Kim Jong-han, ahí está. El trío fue todo un éxito. Sí, no paran de escribir y de... Así que bueno, vamos a ver. Los cuatro van a entrar, pero bueno, a ver quién abre. Ese es el logro, ¿no? Si Cepeda, si Natalia Lacunza, que está muy peleado ahí. ¿Vos sabés quién abre? Después vas a contar los votos, ¿no? Ahí van de los audios también. Y también lo pusimos a Denis Arana y a Kim, así el coreano. Vamos a empezar con música en esta linda tarde con sol. Frecuencia Show empieza con Cristina Aguilera. Por un minuto desaparecí y en un ratito tú estabas ahí. Yo vine para darle hasta abajo pa' mí, no pensar en él, mucho menos en aquel. Yo sé que busco, pero que estoy buscando. Me miré yo mirando, santo, sálvame. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box, de la 102.9. Y bueno, ahora vamos a hablar con alguien que va a estar abriendo una muestra fotográfica cuyo título es Estoy viva y aquí estoy. Un título muy sugerente. Una muestra que va a tener lugar en La Noir Café, en la calle Bonpland, en Palermo. Se abre la muestra este 4 de marzo. Y la titular de esa muestra, la hacedora de la muestra, es Rosa Bodny, a quien le damos la bienvenida. Vamos a hablar con ella. Hola, Rosa, te habla Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme. un gusto saludarte y para que nos cuentes un poco, para la gente, vamos a decirle que Rosa, además de, porque esta es una profesión nueva en tu vida, la de la fotografía, pero sos médica. Sí. Médica de profesión. Sí, sí, sí, soy médica y bueno. Contanos cómo nace tu pasión por la fotografía. Hay una historia muy particular que nos gustaría que la gente la conozca, cómo empezaste a tomar estas fotos en distintos lugares de la capital federal, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Siempre me gustó la fotografía y bueno, tuve, en realidad es una historia de mi vida, que en el 2019 me diagnostican un cáncer de mama y bueno, forzosamente yo tenía que salir en la pandemia, cuando nadie podía salir, yo tenía que ir y venir a mis tratamientos y bueno, me encontré con una ciudad mágica, increíble, una ciudad desierta y yo creo que un poco también para salirme del lugar de paciente, de estar en este lugar triste, ¿no? Es como que empecé a buscar la belleza en las fotos, la belleza en los reflejos, y en esas caminatas, que siempre me acompañó la música, y buscándole un poquito un sentido a la vida, ¿no? A encontrar en las casas antiguas de la ciudad, en los empedrados, en los árboles, en los cambios de estación, ir encontrando la belleza, ¿no? ¿Cómo se iba? Y esas fotos las ibas tomando con tu celular, ¿no? Sí, pero bueno, me fui inclinando por las fotos en reflejos de agua. Sí. Que en realidad es como que el agua nos da otro sentido a las cosas, ¿no? Sí. Es como que el agua y al mismo tiempo muestra un poco el alma de las cosas, de los colores, de las formas. Estoy encontrando por ese lado mi camino. Sí, hay una foto que vi que son como unas hojas, ¿no? En otoño habrá sido esa toma junto con el agua y da una, la verdad que quedó una fotografía deslumbrante, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ahí se ve un poco lo que decís vos de esa magia, ¿no? De combinar el agua en plasmarla en la fotografía. Sí. Y bueno, la verdad que a mí todo este deambular a mí me hizo muy bien. Te puedo decir. De alguna manera como me hizo muy bien al alma, ¿no? El arte, encontrarme con el arte. Yo vengo de una familia de artistas, nunca había estudiado arte, pero mi abuela era profesora de Bellas Artes y artista. Y si te puedo contar una pequeña anécdota que la verdad que a mí me sorprendió y me impresionó mucho. Sí, sí. Yo, vos sabés que sacaba fotos, especialmente en Palermo, en Colegiales, en Chacarita, y siempre me cruzaba con la avenida Juan B. Justo, que tiene esas veredas maravillosas de color rojo, sí, ¿no? Sí. Que para los reflejos son muy lindas. Sí. Y entonces siempre tenía la idea de que quería llegar a la casa de mi abuela, que queda en Juan B. Justo y Muñecas. Ah, y un día que ya había caminado mucho, que realmente ya tenía ganas, no sé, serían las 2 de la tarde, tenía ganas de sentarme a comer, de descansar. Hubo algo, una fuerza que me dijo, no, tenés que llegar a la casa de la abuela, a la puerta de lo de la abuela. Y yo caminé y caminé, compré una fruta para tener algo más de energía y llegué, saqué las fotos y las subí. Y ¿sabés qué? Mi tía me dice, mirá, es el día que estás subiendo esas fotos, es el aniversario de la muerte de mi abuela. Qué casualidad. O sea que hay una conexión con mi abuela artista, ¿no? Que me dijo que el día del aniversario de su partida, de llegar a su casa y sacar esas fotos ahí en ese lugar, ¿no? Sí, es como que algo del más allá te llevó a ese lugar. Mira, a mí se me puso la piel de gallina. No le veo exactamente una explicación, pero sí, es como que me impresionó. Sí. Es increíble. ¿Y pudiste sacar la fotografía de la casa de tu abuela? Sí, sí. Estaba la escalera donde yo me recordaba a niña subiendo esa escalera al primer piso de su casa, que era un primer piso lleno de sol, de plantas y de pintura por todas partes. Y saqué la foto del reflejo mío adulta, ¿no? Y la escalera que era parte de mi infancia. Sí. Y en esas recorridas que hacías cuando ibas a hacer el tratamiento, que descubrías calles, lugares, también descubriste el café, ¿no? Donde vas a hacer la muestra. Sí. Vos sabés que, bueno, como te digo, encontré ese placer en el caminar y en el buscar estas fotos, y terminaba siempre esas caminatas en el Café Lanoir, que es un café bohemio que queda en Chacarita, en Bonpland, 1173. Y la verdad que es un lugar súper lindo, la gente es maravillosa, fui conociendo gente nueva, el café es riquísimo, se los recomiendo además, y pasan muy buena música, bueno, y yo sentía que la muestra tenía que ser en ese lugar, tenía que ser ahí, no en otro lado. Así que... Y ahí va a ser. Sí, exactamente. Contando, ¿cuántas fotos tomaste? ¿Contabilizaste las fotos? ¿Cómo fue esa selección? Sí. Mira, se trata de 18 fotografías en canvas, sobre tela, sí. Que van contando una historia, se construye una narración, hablan de un transitar, de esa búsqueda del sentido que te decía. Sí. Y el trabajo comienza en el año 2020, y hasta ahora son alrededor de casi 2 años de trabajo. Uh-huh. Que se condensan en la muestra. Uh-huh. Y bueno, y esta narración comienza con obras invernales, con un poco con el sentimiento de que yo experimentaba al principio, ¿no? De todo este recorrido, y en colores sepia, y poquito a poquito se va poblando de color. Uh-huh. Hasta antes, habla de este transitar. Claro, hasta antes de ese caminar, de esas recorridas, vos no, digamos que la fotografía no era lo tuyo, vos te dedicabas a tu profesión, ¿no? Sí, justamente, yo trabajaba demasiado, sí. Trabajaba mucho, y no, quizás no había un espacio, ¿no?, en mi vida para el arte, y bueno, esas cosas, esas vueltas que te da la vida... por estas circunstancias de que paré de correr, no tuve otra que parar, apareció todo esto, ¿no? Uh-huh. Y la llamaste la muestra Estoy Viva y Estoy Aquí. Y aquí estoy, perdón. Sí, Estoy Viva y Aquí Estoy, sí. ¿Por qué elegiste, tiene por todo este simbolismo, por lo que nos contabas antes, elegiste este título? Es como una bandera el título, ¿no? Sí. Es lo dice todo, bueno, igual. El título sí, lo dice todo. A pesar de todo lo que me pasó, estoy acá y estoy creando además. O sea, no me quedé en ese lugar de paciente, y salí a la calle a caminar y a creer. Es eso. Acá vos podés decir que el arte, en este caso, porque la fotografía es arte, es sanador el arte, es sanador. Totalmente, totalmente. Te conecta con la vida, te conecta con la esperanza, con buscar la belleza, con salir a la calle a buscar eso. Uh-huh. Y también estas fotos, además, bueno, de verse... ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición ahí en el café, que se inaugura el 4, no? Va a estar 2 meses, sí. Hacemos la inauguración el 4 de marzo, este viernes, entre las 6 y las 9 de la noche. Uh-huh. Y después va a estar se puede visitar todos los días de 9:30 a 19:30 en el Café Lanoir en Bonpland 1173 hasta fines de abril. Sí, sí. Y ahí también tenés un Instagram, ¿no? Donde que hay un Instagram, además del tuyo, tenés un Instagram de las sí. fotos. Creo sí. que se llama Reflejo del Alma, ¿no? Reflejo de Buenos Aires. Reflejo de Buenos Aires. _. Ahí pueden ver, hay muchas obras ahí, muchas más de las que están en la muerte. Pueden ver un poquito el trabajo y el día a día, porque vos sabés que yo trataba de subir la foto del día. Siempre sí. hacía mi caminata y después, ya en casa, miraba la foto, si elegía una foto, y era la foto que subía ese día. Entonces, como que voy, está ahí todo mi transitar, está en ese Instagram. Está reflejado ahí. Y ahora que, bueno, que el tratamiento felizmente terminó y seguís caminando por las calles y seguís tomando retratos. Sí, sí. Vos sabés que todo este tiempo además, la verdad que me dediqué a leer, a estudiar fotografía. Encontré un grupo maravilloso que es GBA Studio, que son las chicas que me están haciendo la curaduría, Vicky y Eugenia García Bouza y Maggie Abásolo, que la verdad que son maravillosas, y bueno, de la mano de ellas se pudo construir todo esto también. Bueno, Rosa, la verdad que nos encantó conocer tu historia, queríamos que la audiencia la conozca y que también pueda disfrutar de esas a través del Instagram, o si quieren ir a la muestra, que vamos a repetir ahora los días, los horarios y el lugar. La verdad que una historia impresionante. Más esto de la casa de la abuela, la verdad que hermoso, ¿no? Sí, la verdad que para mí fue muy fuerte, sí. Sí. Así que te deseamos lo mejor en esta travesía, en esta nueva profesión que descubriste. Te agradezco muchísimo, Nico, y bueno, y muchísimas gracias por la entrevista. Entonces, bueno, repetimos. Y los espero a todos. Café Lanoir, Bonpland. Sí. Bonpland 1173. La inauguración el 4 de marzo de 18 a 21 horas y luego se puede visitar todos los días en el horario del café de 9:30 a 19:30 hasta fines de abril. Claro, mientras toman un rico café pueden mirar exquisitas fotografías, estos reflejos del alma que pudiste retratar por las calles de Buenos Aires. Bueno, hola. Sí, como decía antes, que va la gente, toma un café y puede disfrutar de estos reflejos del alma que vos pudiste retratar en las calles de Buenos Aires. Hola. ¿Te escuchás? Parece que se cortó. Se cortó, me parece. A ver, ahí, ¿se escucha ahora? Sí, ahí te escucho perfecto, sí. No, decía por ahí una... que mientras la gente va a tomar un café ahí a Lenoir, disfruta de estos reflejos del alma que vos pudiste retratar en las calles de Buenos Aires. Un gusto que vengan a conocer mi obra, la verdad. Bueno, gracias. Y muchísimas gracias. Gracias, Rosa, y lo mejor, ¿eh? Un cariño grande, ¿eh? Gracias. Bueno, muy interesante. Excelente, muy lindo. Interesante de todo lo que plasmó en esas fotografías, una historia de vida particular. Muy profundo, sí. Porque estaba haciendo un tratamiento que resultó ser también un tratamiento sanador. Sanador, ¿no? Exactamente. Porque se... Está bien ahora y pudo conseguir estas fotos para hacer su muestra, ¿no? Sí, tal vez encontrarle también, como ella dijo, sentido a muchas cosas y poder plasmarlo, ¿no? Está bueno eso, bueno, este es un espacio abierto de dar a conocer gente, ¿no? Que hace estas cosas, que historias de vida que nos encanta también que la audiencia conozca. Como bien dijiste, el arte sana. El arte sanador, reparador. Bueno, vamos a seguir con un poco de música en esta... bella tarde de Frecuencia Show. Un saludo para mi amigo Mariano que nos está escuchando. Saludos para él. Después dedicarle un tema. Este que va ahí. Daría lo que fuera por volverte a ver.

Para Crimea. Lo único que no es aliado es Polonia. Claro, porque también después tenés Donbass, que es una ciudad de Ucrania, que es por la que entraron en conflicto. Y después tenés Crimea, que ya está copada por los rusos también, así que sí. Tenés toda esa zona donde para no pueden ir para ningún lado, entonces tienen que ir sí o sí para Polonia. Gracias que nos trajo un aperitivo, Maricel. Sí, sí. Para festejar su cumpleaños. Exactamente, es para festejar su... Bueno, como te decía, debe ser una odisea, así fue para los futbolistas argentinos que tuvieron que salir, que tuvieron que ir a pedir ayuda a algunos argentinos que estaban en Polonia. Hay una amplia cobertura periodística de argentinos en... El que ya está en Ucrania es Chiche Gelb. Exactamente, a eso me refería. Y Carolina Amoroso por TN. ¿Sí? Sí, lo de Carolina Amoroso es muy elogiado en las redes. Es muy elogiado en las redes. Es una chica que sabe hablar muy bien inglés. Está instruida. Ella aparte tiene un máster en periodismo internacional. Sí. Vivió en Venezuela. Bueno, y después de Nelson Castro, la que quedó como corresponsal de guerra es ella. Sí, qué raro que Nelson no viajó. No, porque ya está... Claro. Él fue a Ucrania, a la parte de Chernobyl, sí, había hecho a hacer un documental. Sí, muy interesante. A ver todo. Cómo estaba... Y bueno, Chiche Gelb, él mismo se ofreció para ir a sus 78 años, creo. Sí, que. Dijo que no tenía miedo a morir. Claro. Así es que riesgoso. Viajó con un equipo de Crónica Televisión y ya están registrando imágenes para el canal, ¿no? Es riesgoso, la verdad que estar en zona de guerra donde pueden caer... Pero Chiche lo pasa que estuvo muchas veces en lugares así. Él hizo coberturas en su época, bueno, en su juventud para la revista Gente, estuvo en Vietnam. Sí, y te guste o no, es un tipo que sabe de periodismo. Sí. Tiene un periodismo muy particular. Sí, es un periodismo que te entretiene, que se deja llevar. Yo me acuerdo de su programa Memoria, ¿no? Que era un clásico. Claro, pero es una persona que tiene un punto de vista y lo expresa. Uh-huh. No es que le dicen lo que tiene que decir. Me acuerdo Memoria, que hacía... Sí, creo que habían hecho algo de los marcianos. Claro, habían hecho la autopsia de un marciano, claro. Extraterrestre. Pero él lo que demostró ahí es cómo se puede falsificar. La máquina de la verdad. Sí, tenían, la máquina así. De la mentira. Sí, o de la mentira. Sí. Es un personaje. Detector de mentiras era. Sí, un personaje chiche. Personaje chiche, ¿eh? Pero... Sometía a las figuras ahí, los ponía y los sometía, le hacía reportaje y los testía, los... Si era verdad o mentira a través de esa máquina, ¿no? Sí, de bueno, un poco como lo que hace Juanita Viale. Es bizarro, medio bizarro. Claro, bizarro. Pero bueno, muchas agallas para estar ahí en la zona de conflicto. No es fácil, los bombardeos se dan, como decíamos hoy, en cualquier lugar. Y a cualquier hora. Deben tener objetivos, pero se vieron muchos bombardeos. Hay gente que se recluye en los sótanos de sus casas. Claro. Para cubrirse. Exacto, recordemos que el conflicto viene desde 2014 y han habido atentados, entonces una zona que está preparada para con sótanos y demás, pero es increíble cómo es que caen las bombas en cualquier lado. Ya la población, dicen que hay un gran número, no me atrevo a decir un número, el gobierno de Ucrania dijo que estiman que ya hay 2.000 personas, solo contando mayores, 2.000 personas muertas, civiles, sin contar gente del ejército. Es un número. Es un número, pero dicen que el número es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Siempre en las guerras hay números que no se dan. Sí, y las imágenes crudas que hay de restos... calcinados y demás, es muy, muy, muy cruel. Esperemos que, bueno, que haya una negociación entre que intervenga el Papa, no sé, que haya un mediador y que esto se termine, porque para que no haya más víctimas, ¿no? Lo que demostró el Papa, que es argentino, todo, que lo queremos, todo lo que... Hay que ver el coletazo. Pero de esta no guerra hasta dónde llega, porque ahora es una guerra entre dos países. Rusia, Ucrania, pero hay que ver los otros países cómo es esto, ¿no? Que no se convierta en una tercera guerra. Es que yo creo que hay muchos que le tienen miedo a Vladimir Putin porque porque él tiene mucho armamento nuclear. Es más, mucho armamento nuclear que era ucraniano y que negociaron con Rusia por el conflicto de Crimea y demás, fue cedido a Rusia, así que Rusia tiene un amplio poder nuclear. Y mismo en estos días, en estas últimas 24 horas, Putin amenazó con apretar el famoso botón rojo si no sean las condiciones que él quiere. Y es un tipo que no da el brazo a torcer. Hay muchos que ya lo están comparando con Hitler, con el segundo Hitler. Es que es lo que él dice y listo, y se hace eso. Y no da el brazo a torcer. Nefasto, nefasto. Sí. Y también es nefasto que, bueno, que nuestro país tenga relaciones bilaterales con Rusia. Argentina se abstuvo, ¿sí? De condenar la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Y el que salió a respaldar a Vladimir Putin fue Nicolás Maduro, que apoyó la invasión. Bueno, él es el aliado natural de esta zona de América, de Venezuela. Sí, bueno, el que también, no sé si estuvo a favor, pero que dijo que Ucrania dejó en manos de un comediante su nación, fue Jair Bolsonaro, el presidente brasilero, que recordemos que estuvo después de Alberto Fernández en suelo ruso, y también mantuvo una reunión con Vladimir Putin. Sí, recordemos que el presidente de Ucrania, que creo que hace 2 años que está en el poder, es el comediante. Claro, actor, comediante, es más, él había hecho un programa. Pero donde puede gobernar tranquilamente un país. Sí, y además que demostró mucha lealtad hacia su pueblo. Obviamente es que están las opiniones muy, muy divididas. ¿Por qué? Porque muchos dicen que dé el brazo a torcer y que se deje de matar gente. Pero no creo que la situación cambie mucho si él se entrega o si él entrega el poder. Yo creo que los ucranianos están encantados con que su presidente los defienda y esté lógicamente, en el campo de batalla, ¿no? El presidente tiene que defender los intereses de la república que gobierna. Recordemos que Joe Biden le ofreció exiliarlo y él dijo que no. Así que no, tiene que permanecer ahí en su suelo, en su tierra. Y hasta las últimas consecuencias. Y esperemos que se termine pronto esto. Bueno, vamos a la música ahora para cambiar un poco de tema y salirnos del relato de la guerra. Le mandamos un saludo a Vicky y a Moni, que están en Mar de las Pampas y nos están escuchando allá, bueno. Exactamente, así que les mandamos. Que no se olviden de los alfajores. Un beso a ella. Y también a Anita, que es de España y nos manda un feliz miércoles. Y bueno, y pide por Luis Cepeda. Otro día más que seguramente va a quedar para Frecuencia Fan. Pero le mandamos un beso enorme a Anita desde España. Vamos ahora con un ratito de Luis Fonsi para todas las fanáticas de Frecuencia Show. Entonces dígame usted si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces dígame usted si de una vez nos besamos y salimos de esto. Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Aunque sea un ratito. Permiso, úsame si te quedo otro ratito conmigo. Tú me seduces y te tiento, sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que navegue en tu cuerpo, aunque pa' mí sea un templo, yo no soy un santo. Baby, pero quédate. Aunque sea un ratito. Você tem que me provar.

Así que increíble la historia de esta corresponsal de guerra, Sol Macaluso, que es una reportera que estaba viviendo en España. Ajá. Y que bueno, se encontró con esta situación en Ucrania, un amigo ucraniano que le pidió que por favor le cuide a la hija, así que y él se fue a alistar al ejército. Y ella la tiene ahora. Y ella ahora está con, sí. Está... ¿Cuántas historias que se van a vivir detrás de la guerra también, sí, no? Muchísimas. El día después, ¿no? Lo que va a ser. Cuando sea el día después, ¿no? Sí. Esperemos que, como dijimos antes, que esto pueda terminar pronto. Exacto. Y la que tenemos también muy cercana y que es muy querida en Rusia y en Ucrania es Natalia Oreiro. Sí, Natalia Oreiro, que tiene nacionalidad rusa. Hace poco la sacó. Hace poquito, sí. Ella no sé de qué lado está. Supongo que no está a favor de la guerra. Creo que ya lo dijo. Hizo un posteo y puso no a la guerra. Claro. Con las dos banderas y o sea, dos personitas con la camiseta, ¿no?, de cada uno, y haciendo alusión de que no. Sí, ella ya es, bueno, Natalia Oreiro es muy adorada en Rusia. Sí, muy querida. A través de sus novelas hizo muy popular allá, a través de Muñeca Brava. Y también triunfó en el único país que tuvo mayor éxito como cantante, fue en Rusia. Exactamente. Más que acá. Es más, acá, ella habla acá ruso. Tuvo un hit y pará de contar. Después no. Sí. Claro, allá mismo se tradujeron las canciones. Sí. Se tradujeron las canciones. Sí, allá iba y hacía recitales y todo. Acá no. Exactamente. Acá no te llenaba ni un Luna Park ni a palo. Sí, y aprendió a hablar ruso. Otra artista popular en sus años también fue Lolita Torres, la madre de Diego Torres. Fue una artista que súper triunfadora en Rusia, la adoraban. Creo que más que Natalia Oreiro también. Uh-huh. Lolita Torres. Así que, bueno, esto sigue deliberando ahí los distintos aliados y demás. Pero esperemos que se dejen de replicar estas imágenes de la guerra. Putin, 23 años en el poder. Pasaron 5 presidentes argentinos. Pasaron 8 seleccionadores de la 8 entrenadores de la selección nacional argentina. Y él permanece. Y él permanece en el poder. Hasta hubo más papas también, ¿viste? Porque... 3 papas. Claro, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. El Papa Francisco, que lo único que hizo fue... bueno, otro dictador que es el de Corea del Norte. También tiene varios años en el poder. Sí, pero Kim Jong-un, creo que es. No es Kim Jong-un. No es el cantante. Y aparte es de Corea del Sur. Claro, en este caso... mirá que están ahí las, como dicen, las de Lesia. Lesia es el club de fans. Bueno, no estamos hablando. Si no estamos hablando del dictador coreano, es hace menos tiempo está en el poder. Vamos a escuchar un temita musical. Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío, soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo. Soy yo, el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio. Ese soy yo, y siempre escribirte poemas de amor, que no nos importe si el mundo cambió, tan solo me importa tu lado perder. Forma de amor.

rating, ¿no? Que uh-huh. Es muy difícil, porque es difícil competir con las latas turcas, que se, la gente, no sé, parece que se sientan a la tarde y se miran una tras otra, en continuado, miran las novelas turcas. Todas tienen, los culebrones turcos. Todas tienen su buen número de rating. Sí, sí. Entonces eso hace que a la tarde, el programa más visto del 13, Los Ocho Escalones de Guido, va a tener una dos emisiones diarias. Una a la noche, como siempre, y otra a la tarde. Ah, mira. A las 14:30, así que para ver si captan un poco de audiencia. ¿Y el programa de Doman? Va a haber todo un corrimiento el lunes, que le van a decir el Super Lunes. Arranca con estrenos a la mañana, en lugar de LAM, que pasó a América. Sí. Va a estar en América a partir del martes a la noche. A partir del próximo martes a la noche. Pero en lugar de... Es como que hicieron un Nenan Rock. Los ex intrusos se fueron al 13 y, sí. y De Brito se fue a América. Entonces el espacio de Brito lo van a ocupar Lucich y Payares. Exacto. Que ahora lo estaba ocupando el Zorro. Claro, con buenos números. Con buenos números. Porque el Zorro lo repiten y rinde. Es un caballito batalla. Después en ese programa va a estar Graciela Alfano como panelista estrella. La voz. Después a la una van a renovar el noticiero del mediodía, que sí. vuelve Otero, Luis Otero, después de su paso por la política. Sí. Recordemos que ahí estaba la Pegüe, pero la Pegüe decidió quedarse con el noticiero de las 6 de la mañana, exacto. el de TN. Después lo hizo la suplencia Federico Sever. Claro. Entonces, bueno, después va a ir Guido, uh-huh. después Laurita Fernández con Bienvenidos a Bordo. Y después va Doman. Y después Doman. Y después Sin Argentinos. Claro, la que se queda afuera es Político en el programa que no... Malísimo. No, claro, no rindió. Sí, más de lo mismo, creo que la gente no quiere mirar no. ese tipo de programas. Además, malo el programa, malo. Entretenimiento, medio... No se entendía. Sí, mucho. Malo. Malísimo. Y a la noche también van a estrenar los dos primeros capítulos de Los Protectores, que es una serie para Star Plus. Sí. Que se van a dar... Se estrena 9 de marzo en la señal Premium, Star Plus, pero... Se van a poder ver los dos capítulos libres. ¿Va en lugar de la novela de la 1, 5, 18? No, va a ir a las 9. Ah, a las 9. Sí, sí, sí. Bien. Así que bueno, estas son las movidas de la televisión. Y bueno, como dijimos antes, de Brito, que después de varias idas y vueltas, que se iba a Telefe, que no se iba, que esto y que el otro. Se fue a América. Va a estar en América, que es como descender, ¿no? Porque de pasar de un canal como el 13 América. Y qué raro, ¿no? ¿Qué una cosa pasado? Es si iba a Telefe. Sí. Pero bueno, parece que no hubo un tema ahí legal y no pudo ir. ¿Qué habrá pasado que se fue de...? Porque ellos tenían buen número en... Sí, se fue, por la productora se fue. La productora, entonces, ¿no? Bueno, él decidió... ¿Es que está en Cuarzo? A él le ofrecieron quedarse en el canal, pero él prefirió irse con la productora. No, es Mandarina se llama. Ah. La productora. Que es la del marido de Mariana Fabiani. Ah, claro. Sí. Claro. Así que bueno, estas son las movidas todas que hay en el mundo de la televisión en estos días. ¿Eh? Claro, iría a las 11 de la mañana en América. No, de Brito va a las 20. A las 20, ah. Se llama LAM, pero ya no es Los Ángeles. Los Ángeles de la mañana, claro. Va a ser Los Ángeles de América, creo. Claro. Algo así, ponele. Claro. Pero sigue siendo LAM. Pero sigue siendo LAM. Pueden usar el título. Igual no es un horario para esos chimentos, me parece. No, porque los chimentos en realidad son para... Para la mañana, más a la tarde, para la mañana, señora que está claro. tomando un mate ahí. Yo creo que van a tener que ir por otro lado, van a competir con... Ahí esa hora está bendita también, ¿no? Que sí, y no... Van a competir con ese público. El tema es que el público bendita es muy fiel. Sí, sí, muy porque fiel. Es un programa bien editado, bien hecho. Además que el que no quiere ver noticias, ni chimentos, ni peleas, ni nada, mira bendita. Y se ríe. Sí, sí. Porque la verdad que Beto Casella a mucha gente no por ahí no le gusta mucho, pero es un tipo muy cálido. No, pero aparte varias temporadas en el año. Sí, lleva 16, como, 17. Sí, un montón de temporadas. Sí. Bueno, vamos a escuchar más música en la tarde. Tenemos más audio, ¿no? Para después. ¿Hay muchos? ¿Quién va a abrir Frecuencia Fans? ¿Quién abre? Y no sé, para mí Natalia Lacunza. Para mí. No sé, o Cepeda. O puede ser Cepeda. O quizás Kim Jong-un. O claro, que está con todo. Le mandamos un saludo. Denis Arana no, me parece que se desinfló. ¿No?

el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show en La Box. No te muevas de ahí. Hoy no hay canalización, por lo visto, porque no vino tu co-keeper. No vino. Bueno, ya se sabe más o menos cómo va a ser el futuro de los hermanitos Ford. Ahora que ya se emanciparon, tienen 18. Lamentablemente, bueno, hace un par de días atrás se mató el tutor, claro. Gustavo Martínez. Ahora están en Los Ángeles con su tío. Con Marisa, la niñera, que ya no es más niñera porque ya están bastante grandecitos. Claro. Más que niñera, debe ser dama de compañía. Claro. Y están con su tío Eduardo y la tía Rocío. Sí, la tía Rocío Marengo. La ¿Qué tías echaron? Bueno, algo van a seguir el camino de su padre, aunque por veredas opuestas. Felipe va a trabajar, como lo hizo Ricardo en su juventud, en la fábrica de chocolates. Claro. Para los cuales tiene algunas ideas. Me encanta una de las ideas. Que ya tiró. Mientras que Martita se va a ir por el lado de la... Va a ser más artista, ¿no? Sí. Se la ve como más, aunque le falta algo en la voz. Es como que tiene una voz media rara. Bueno, pero viste que tiene la voz de Ricardo. Sí. Sí. Pero se la nota como... Tiene mucho aporte, mucha personalidad. Claro, tiene pensamiento. El pibito es medio menudito y ella es muy voluptuosa. Sí, muy grande. Por ahí es como puede ir con la Marengo a hacer un teatro de revista. Puede empezar por el Koala. Hacer un bailando cuando vuelva. Claro, una cosa así. Así que, bueno, ahora están en Los Ángeles. Pero decime la verdad. Yo te digo, yo no le tenía fe a Felipe. Ellos recordemos que heredaron el 33,3% de Felford. Bueno, ya, ahora que dijimos Felford, queremos los Jacks. Ya, bueno, ya les autorizaron los 11 millones. Los Jacks, sí, ahora él quiere los Jacks, pero quiere que agrandar el tamaño y agregar frases de Ricardo, ¿no? Bueno, ya les asignaron los 11 millones de dólares que correspondían a Ricardo Ford. ¿Ya puede empezar a usarlos? Ya los pueden empezar a usar. Ya los tienen en la cuenta. También todas las propiedades que tienen en Miami y todas las propiedades que tienen acá. Y los autos. Y el Rolls Royce que manejaba Ricardo aquí. No lo veo al pibe manejando el Rolls Royce porque no lo veo. Es muy menudo. No lo veo manejando. Muy chiquitito. Pero se va a perder ahí. Pero tuvo una gran idea que ojalá se concrete. Él quiere que el Marroc, el chocolate de Felford, el Marroc, sea más grande. Así que, claro, porque es muy chiquitito. No, el Jack's también. El Jack también quiere que sea más grande. Así que, pero bueno, el Marroc 4 veces más grande. Así que el inventor de las barritas de cereales fue Ricardo Ford, claro, que trajo la idea de los Estados Unidos. Exacto. Así que porque él comía barras energéticas allá. Claro. Y acá sí fueron un furor, porque sí, se hicieron de varias Sí, además muy ricas, porque tienen combinaciones de chocolate. Nutritivas, son muy ricos los chocolates de la fábrica. Esperemos que nos manden algo. Que nos manden una caja de licoritas. Nosotros que los queremos tanto a los Ford. Unas licoritas, ¿qué le hace mandar una? ¿Qué le hace unas cajas de si nombramos varias veces Felford? Claro, Felford. Claro. Ah, le mandamos un saludo a Eduardo, que siempre nos escucha. Bueno, la que causa revolución en la Argentina, más que se confirmó su actuación en el Lollapalooza, es Lola Índigo, Sí. Esta estrellita española, muy amiga de Lali. Estuvieron a los besos. Y de Tini también, ¿no? Creo que sí, es amiga de ella. Va a estar el 19 de marzo en el Lollapalooza y ella misma lo anunció en sus redes y causó una sensación. Todo el mundo empezó a explotar con el hashtag Lola en el Lola. Así que podemos escucharla, Es una de las nuevas figuras del ámbito de la música hispanoparlante, Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh, nena, oh, nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Y yo sí que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficientes amantes. Tu ego se cayó, yo. Tú no me haces falta, tengo todo. Límpiate la baba que se te cayó. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Monstera Bags,

estamos recorriendo la carrera musical de Bon Jovi, exacto, a través de la música, a través de esta voz privilegiada que hoy cumple 60 años. Todos éxitos. Acá nos dice la oyente de Uruguay, de Mar del Plata, que lo vio a Bon Jovi en Londres. Mira, ¿lo siguió hasta allá? Fue a verlo a Londres, no sé en qué época, pero bueno. Así que, y quiere que le dediquemos Living on a Prayer. Bueno. Que es el próximo tema que vamos a escuchar ahora. Para ella, entonces. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos recorriendo la mejor música del planeta en Frecuencia Retro, donde suenan los temas que marcaron una época, tu época. Y sigan ustedes votando para la última hora que se viene con todos Frecuencia Fans, a ver quién abre el programa del día de hoy. Si Nati Lacunza, si Cepeda, Denis Arana o Kim Yun Yang. Kim Yun Yang. Yo voto por Kim Yun Yang. Ya entro a votar. Bueno, por ahí quién te dice, ¿no? Ya sabemos. El operador ya sabe. El operador ya sabe. Pero no lo quiere decir porque es misterioso. Sí. 11-6400-7047. Lo torturan con los audios ahí. Lo tienen ahí. Muchos, están atrapados. Va a salir un... Pero muchos mensajes. Eso es bueno. De todas partes del mundo, por otra parte. Exacto. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora un tema que se lo dedica a Damián a... ¿No? ¿No se lo dedica? A Jiménez. Ah, Mati Mojori te lo dedica. Jiménez. Sí, Mati, que nos mandó un mensaje y dijo que le dediquemos este tema. Sunny Blood, ¿cómo es? Rubia Suicida. We'll be right back. A pedido de la audiencia, hoy nos vamos con un tema de Nahuel Penisi y la conga. Nahuel Penisi y la conga. Está rompiendo ese tema. La está rompiendo, número está uno rompiendo. Pero ahora seguimos aquí en Frecuencia Retro recorriendo los mejores temas musicales mientras esperamos que se revele la incógnita de quién abre hoy Frecuencia Fans. Kim Jong-un. ¿Vos decís que Gabriel? Sí, yo creo que sí. Así ¿será no, Denis sí. Arana? ¿O Natalia Lacunza? ¿O Cepeda? La de Cepeda, ¿quién será? No, dan puntadas sin hilo. Sí, la de Cepeda están como locas. Sí. Escuchá, el que se separó fue Jorge Rial de Romina Pereira en estos días. Y aparentemente ahí hubo fuertes discusiones y bueno, él tuvo que irse de la casa que compartían en el barrio de Belgrano. Sigue perdiendo casa, Rial. Sigue perdiendo, entregando su fortuna este muchacho. También estaba preguntándose en las redes por qué la hija no entró en el hotel de los... Entró, creo. Famoso. Sí, sí, entró. ¿Entró? Sí, sí, creo que sí. No, creo que no. ¿No? ¿No quedó? Porque parece que no la quieren... no la consideran famosa. Es que no es famosa. Es hija adoptiva de Jorge Rial. Ahora, ¿no le duran las parejas a Jorge? No, no. Yo la verdad que va por el, no sé, cuarta. Quinta. Decían que había tenido un encuentro con Loli Antoniale en Estados Unidos, pero no, al final... Bueno, él vuelve a la televisión este fin de semana en C5N. Su canal amigo, donde va a ser la conducción de Sobredosis de TV. ¿Sobredosis de TV? Claro, que es un programa de archivo, ¿no? Ah, mirá, no sabía. Es lo que anteriormente era TVR, ¿no? Tiene todo el archivo de Gibbs. Bueno, ahí. Él está ahí en su salsa, porque siempre... A raíz de eso tuvo el encontronazo con la negra Bernassi, porque ella era la conductora claro. Hasta el año pasado con Juan Di Natale de ese espacio. Y ahora creo que todo vino a raíz de que ella consideró que Real se le sacó el puesto de trabajo. Sí, donde también hubo mucho movimiento fue en Canal 9. Y, por ejemplo, Ariel Palacios, el cocinero, Ariel Rodríguez Palacios, se fue y ahora quedó uno de los cocineros argentinos, ex cocineros argentinos, a las 10 de la mañana, y también hay un... No catalogan de kirchnerista. Hay un fuerte desembarco de IP, que son los mismos dueños, los nuevos dueños de Canal 9, y tienen una movida kirchnerista. Sí, sí. Bueno, detrás ahí está el canal, está a cargo del Grupo Octubre, que pertenece al gremio de los porteros. Claro, claro, exacto. Bueno, vamos a escuchar... ¿qué tema escuchamos ahora? ¿Seguimos con John Bon Jovi? No. ¿O vamos a otro? Ah, Nirvana. Sí, sí. Kurt Cobain. Vamos a escucharlo. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Acá el operador dice que ya sabe quién abre Frecuencia Fans. A ver del otro lado qué dicen. Nati Lacunza. Sí, y Kim Jong-un. ¿Está bien pronunciado? O Denis Arana. ¿Quién abre? Para mí abre el coreano. Para mí. Lo vamos a develar enseguida porque lo vamos a decir nosotros. Yo le pongo todas las fichas. Total es espacio nuestro. Está peleado ahí con Cepeda, ¿eh? Están cabeza a cabeza con los votos, pero no sé, ¿eh? Hay muchísima gente que votó. Le vamos a decir a la audiencia que Maxi no está más en la radio. No está más. Entonces pongan Nico. Nico, eso. Nico, Gastón, Frecuencia Fans, Damián, Maricel. Sí, Kim Jong-un. Maricel también quiere que la pongan. Cumplió años y le vamos a dedicar un tema. Que lo cumpla feliz, sí. Ahí está sonando de fondo ya el tema. A ver. Vamos con el tema. ¿De Nahuel Penisi? Claro. Nahuel Penisi y la conga sonando en la box. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra. Bueno, vamos, ¿cómo viene el pronóstico? El pronóstico viene muy lindo para terminar esta semana cortita acá en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, porque bueno, debido hoy a los carnavales, no es lunes, parece lunes pero es miércoles. Exacto, debido a los carnavales de lunes y martes, Dice que es el, prácticamente no va a haber más feriados largos por el resto del año, ¿no? No, creo que Semana Santa. Sí, pero es, no es, son tres días. Claro. Porque el jueves medio... Claro, después no hay, no, creo. Sí. Para el miércoles que viene los buscamos bien y vemos... Hay que googlear. ¿Qué fechas vamos a tener fin de semana largo en Argentina? Bueno, te cuento que el clima para mañana vamos a tener 26 grados de máxima, 21 de mínima. Con buen tiempo. Para el viernes parcialmente nublado, 29 grados de máxima, 21 grados de mínima. Para el sábado se esperan tormentas, 27 grados de máxima, 20 de mínima. Para el domingo las mismas condiciones, mucha lluvia, muchas tormentas, 26 grados de máxima y 17 grados de mínima. Para el día lunes ya tenemos buen tiempo, con 25 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y para el martes, día espectacular, el mejor día de la próxima semana, porque... cuando volvamos el miércoles vamos a tener lluvia en la provincia de Buenos Aires. O sea que mechado va a estar. Mechado va a estar, pero vamos a tener un fin de semana donde pasado por agua. Vinieron muy bien las lluvias, fueron en Corrientes. Gracias a Dios. Y ya apaciguaron todos los incendios que había. Prácticamente, bueno, se erradicaron. Exactamente. Deben quedar algunos pequeños focos, pero muy dispersos. Sí, es más, toda la ayuda que había ido de la provincia de Buenos Aires, de distintas provincias, tanto brigadistas como bomberos, ya han vuelto a sus cuarteles y bueno, muy contentos. Obviamente se vieron muestras de afecto en las redes sociales de los bomberos celebrando la lluvia. Bienvenida sea entonces, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Y quién ganó? Creo que Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Así que felicitaciones. Exacto. Pegadito a Cepeda. Y nomás. Después viene Cepeda, después Lacunza y después Denis Arana. Van a sonar así, todos, no se preocupen. Todos suenan en Frecuencia Fans. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó como siempre en la operación técnica. A todos ustedes que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía como siempre. Desde distintos distintas partes del mundo. Y ahora, España. Ahora salen todos los audios, uno tras del otro, en Frecuencia Fans. Gracias, Gastón. No, gracias a vos. Y bueno, el deseo de que acabe esta locura en Esperemos Europa. Que el miércoles que viene, cuando arranquemos el programa, tengamos que decir que estamos, el mundo está en paz. Exacto, uh-huh. El mismo deseo, que haya paz. Bueno, gracias a todos ustedes. Un saludo también a Graciela, que nos escucha siempre. Bueno, a Margarita, que nos estará escuchando, sí, como siempre. Sí, siempre. A Luis también. A Luis y a Cintia, a todos. ¿Quién más? Cintia, ¿quién más? Bueno, a todos. A todos. A todos los que nos escuchan miércoles. Vicky y Moni, que nos escucharon desde Mar de las Pampas. Allá deben estar disfrutando del mar. Bueno, arrancamos entonces. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en Frecuencia Show.